Solo hay colores, no hay líneas, no hay marcas, no existen límites. Mientras me quede a mi pared, voy recordando la vida que pasa, aunque parece que en este rincón me quede. Me quede. Mientras no me quede nada, no quiero más que hacer, no. Mientras no me quede nada, no volveré, volveré a perder. Cuando vuelvas hacia mí, no habrá más que oscuridad, murió la luz aquí. Cuando quieras maldecir, esta vez no estaré aquí. En silencio busco sin dejarme ir lo que nadie me daba. No quiso despertar para no escribir lo que ya no importaba. En silencio busco sin dejarme ir lo que nadie me daba. No quiso despertar para no escribir lo que ya no importaba. Usarás plego, queriendo alejar de ti, agarrando con fuerza tus manos, mi alma, su voz, ya no puedo oír. Mientras no me quede nada, no quiero más que hacer, no. Mientras no me quede nada, no volveré, volveré a perder. Cuando vuelvas hacia mí, hacia aquí, no habrá más que oscuridad, murió la luz aquí. Cuando quieras maldecir.